Nos vamos a ir directo, pero a ver, pará, porque vamos, para que a modo chofer, vamos a hacer un cambio ahí de rumbo y nos vamos al teatro. Obvio, al arte. Buenos días, Cristian, Marcos, Ángeles y Anita, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, muy bien, acá rabiando con la economía, viste que nos atraviesa a todos. Es la economía. Estaba escuchando. Bueno, terrible. Bueno, y también, a nosotros también nos atraviesa. Eso, ¿no? Es una realidad también, claro. Sí, sí, nosotros en el sector cultural, teatral, puntual, que nos toca a nosotros también. Va a ver, el teatro siempre sale como reflejo de un momento político, social, cultural, más allá de la obra que nos toque, pero siempre es respuesta de eso. Y creo que los actores, las actrices, los productores, quienes estamos haciendo esto, no somos para... Una, vivimos en una sociedad, o sea, que nos atraviesa, pero a través del lenguaje artístico también lo tenemos que mostrar, sea cual sea el flagelo social o la denuncia social que queramos hacer, poéticamente, simbólicamente, a través de las obras. Sí, total, ¿no? El arte como reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y contanos respecto a esto, Sueño de una noche de verano, ¿por dónde va, Cristian? Bueno, en realidad Sueño es una de las obras más famosas de Shakespeare, que se escribieron allá por finales del siglo XVI, no tiene una fecha concreta en la que se escribió, pero bueno, ronda más o menos el 1595, por allá, por aquella época, y yo, como muy amante de los clásicos, lo que empecé a hacer hace ya un tiempo largo, antes de la pandemia estricta, era adaptar ese texto y tratar de traerlo a un público como más contemporáneo, pero sin perder el texto original shakespeareano. Y acá andamos ahora recorriendo ya un año estas funciones aniversario, justo el 22 de abril en realidad el año pasado la estrenamos y llevamos ahí un año de recorrido por un montón de teatros, por distintas salas, por distintos públicos y bueno, este domingo que viene tenemos la función aniversario ahí en el Teatro Mendoza. Bien, o sea que hubo ensayo en pandemia, hubo ensayo virtual. Hubo ensayo en pandemia. Nosotros yo terminé la adaptación de la obra en la pandemia del 2020, encerrado en mi casa sin demasiado para hacer. Terminé esa adaptación que la había arrancado ya hacía varios años atrás y que por una cosa u otra la abandonaba. La terminé ahí en pandemia, la mandé a corregir con gente que me interesaba que la leyera y que me diera una mano más desde la literatura. Y empecé a convocar el elenco en pandemia, y sí, los primeros 10 ensayos fueron virtuales. Y después de eso, como el elenco son 18 actores y actrices, y en esa época no se podía juntar tanta gente, ensayamos prácticamente hasta una semana antes del estreno, ensayamos separados, todos por cápsulas divididos, y recién unos días antes del estreno ensamblamos a toda la manada de gente ahí para, bueno, nada, para hacer lo que correspondía, el ensamble final de la obra, la puesta final. Pero fue complicado, fue bastante complicado. Claro, sí, el teatro también y todo el arte atravesando por la pandemia también y toda la situación con la que comenzamos hablando. Y entonces, esta va a ser la noche de aniversario. Claro, es la función, nosotros le hemos dicho justo función aniversario porque claro, intentamos que coincidiera con el mismo día que la estrenamos el año pasado, bueno, nos desfasamos un día. Y también que nosotros el año pasado, queriendo o sin querer, pudimos estrenar la obra justo el día que se celebra el Día Internacional del Libro y que es en conmemoración a la muerte de Shakespeare y de Cervantes. Entonces este año también ahí le pifiamos por un día que no tenía disponibilidad el teatro, pero también usamos como esa misma fecha. Si bien es el aniversario de nosotros, cumplimos un año, también coincide otra vez con el Día Internacional del Libro, que es el autor de nuestra obra, en base al cual que se conmemora el día este internacional, y nos parece muy importante reivindicar los textos clásicos con una mirada actual, desde otra, no siendo tan obsecuentes con respetar a rajatabla el clásico, pero sí entendiendo que por algo es un clásico, sí rescatando la belleza del clásico, y que también el sentido del clásico, que lo hace clásico, perdón por repetir tanto la palabra, es eso que no pierde vigencia. Siempre hay algo que lo mantiene vivo. Acá te manda un saludo Ángel Basiles, te manda un abrazo enorme, dice. Nos llega el mensaje. Bueno, muchas gracias. También le mando abrazos a Ángel, que hace un tiempo no lo veo, pero sí, muy querido también. Bueno, repetinos el día, la hora para la audiencia e invitarla para este clásico. Bueno, nosotros vamos a estar este domingo 24 de abril a las 21 horas en el Teatro Mendoza. Es una comedia muy graciosa y muy bella de Shakespeare que está interpretada por 18 actores y actrices súper conocidos y respetados de la provincia. Son respetuosos. Bueno, también pueden ser respetuosos. Respetuosos y respetables. Honorables. Sí, también. Bueno, ahí nos vamos a meter con el tema del honor, que va por otro lado. Pero no importa, sí, vamos a dejarlo como honorable. Claro. Pero bueno, y las entradas las pueden adquirir ahí por entrada web, en la boletería del teatro también, y quienes nos puedan seguir por Instagram, en Sueno de una noche de verano _Mendoza, estamos dando 2x1, a la gente que nos agregue y que nos escriba ahí por privado, les damos un código de descuento de 2x1, así esto que hablábamos al principio de la crisis económica, la podemos sobrellevar entre todos, y sin dejar de lado el sector cultural, que lamentablemente es lo primero que uno veta, y es lo que nos mantiene vivo y lo que nos da identidad cultural también. Así es que, y creo también, me animo a decir que les dejo también 2 entradas de regalo por si ustedes tienen la oportunidad. ¿Dónde está la botonera? ¿Dónde está la botonera? Me muero, no tengo la botonera para meter un aplauso. Gracias, ahí está, Luli. Bien, bien. Sí, sacamos, si sortear, es como que sacó trago, ¿viste? ¡Vamos! Claro. La sorteamos. En vez de barra libre, es taquilla libre. Pero bueno, así es que quedan ahí a disposición un par de entradas para lo que quieran sortear, nos mandan a nosotros el nombre y quedan esas personas ahí en boletería para que la pasen a retirar. Bueno, anota, Marcos Barroso y... Acabamos de hacer el sorteo de una manera así muy honorable. Bueno, pero todo lo arreglamos, así que no hay problema. Si ustedes también necesitan, obviamente, como cobertura de prensa, obviamente nosotros encantadísimos. Pero loco, yo quiero que seas mi RRPPO. Bueno, pero compañero, ahora estoy en este camino de dirección. Bueno, también, podés hacer dirección. Dirigime la vida, sería. Bueno, queridísimo, un gusto escucharle. Vamos a hacer réplica de la invitación y, por supuesto, vamos a sortear las entradas. Bueno. Así difundimos y a la vez compartimos. Gracias por el espacio. Para nosotros es re importante tener estos espacios de comunicación y de charla. Así que, de verdad, les agradezco un montón el espacio para mí y para la obra. Cristian, bueno, que salga muy buena la obra. Nos estaremos escuchando y vamos a estar sorteando y difundiendo la obra del domingo. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Abrazo enorme.